Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 38 minutos y aquí continuamos en este magazine de hoy Radio Talavera. Ya saben que pueden escucharnos en el 95.0 o a través de internet en www.oizradio.es. El próximo jueves 1 de junio, es que ya estamos terminando el mes, es la segunda Feria de la Tecnología en Talavera de la Reina. Y tengo hoy aquí en el estudio, una maravilla, el futuro de nuestro país. Un montón de jóvenes que se han preparado para esta feria con distintos proyectos de los que nos van a hablar a continuación. Pero primero vamos a hablar con Rufino Delgado, que es el profesor de tecnología encargado, coordinador de esta feria y que pertenece a la Asociación de Profesores de Tecnología de Toledo. Buenos días, Rufino. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Rufino ha venido acompañado de Jesús del Pino, otro de los profesores del colegio, del Instituto de Enseñanza Secundaria, Gabriel Alonso de Herrera. Hola, Jesús. Hola, buenos días. Y bueno, los chicos que nos acompañan son Isabel, Álvaro, Pedro, Carlos, Silvia, Juan Carlos y Sergio. Buenos días, chicos. Buenos días. Muy bien, lo habéis hecho. Contamos con menos micrófonos que niños. con niños jóvenes ya, madre mía. Bueno, Rufino, cuéntanos en qué consiste esa segunda Feria de la Tecnología que va a tener lugar en nuestra ciudad. Bien, pues consiste realmente en una exposición de proyectos, trabajos que han realizado los alumnos de la ESO y de bachillerato, de primero de bachillerato, relacionados con la materia de la tecnología. Es decir, no es más que la culminación de unos trabajos realizados a lo largo de varios meses en la materia de tecnología en diferentes centros educativos de la región. Fundamentalmente son centros de Toledo y cercanos a la provincia de Toledo los que vienen, y cuya exposición junto a una competición de proyectos se llevará a cabo el próximo día 1, como has comentado. Hay una prueba libre de exposición de proyectos en la cual cada instituto, cada centro lleva proyectos de elección libre, como pueden ser robots, brazos robóticos, coches dirigidos por Bluetooth y por el teléfono móvil. Y luego hay dos competiciones más, que son el sumo, que básicamente se trata de dos robots, el cual tiene que echar fuera... Peleándose. Exactamente. Peleándose, básicamente, uno debe echar fuera al otro de lo que es el tatami, la superficie, simulando una lucha de sumo. Y una segunda competición, que es el velocista. Básicamente es un robot que debe seguir una línea en un circuito y saber cuál de ellos, de esos diferentes robots y líneas, lo realiza en el menor tiempo posible. Son dos competiciones. Hay una tercera competición más, que es el reto. Es una competición sorpresa que los alumnos no conocen. ¿Y que estamos desvelando? No vamos a desvelar nada. Básicamente se trata de una construcción sorpresa que deberán realizar cuatro chicos de cada centro y que igualmente tendrá su reconocimiento y su premio. Todas las competiciones, estas tres que he nombrado, el sumo, el velocista y el reto, así como lo que es la prueba libre, tendrán un reconocimiento a los tres primeros, y además hay un reconocimiento, un premio para todos los centros participantes, porque el trabajo, el interés de profesores y de alumnos en el buen hacer de estos proyectos, merece más que la pena, la verdad. ¿Cuántos institutos participan? Pues tenemos una cifra de 21 centros educativos, decía antes, la gran mayoría de la provincia de Toledo. Hay en torno a 1.000 alumnos, seguramente algún alumno más sobrepase los 1.000, ya digo, 45 o 46 profesores. Y aparte de eso vienen incluso colegios que quizás el compañero Jesús os pueda hablar de la organización de los colegios de Talavera, que vienen a realizar la visita guiada y algún taller también. Y simplemente estamos intentando organizarlo de la mejor forma posible para que sea un éxito, ¿vale? Pues no es fácil con tanto alumno metido. Eso le iba a preguntar a Jesús, que no habrá sido muy fácil coordinar tanto centro y tanto niño, tanto proyecto. Y además, la misma feria, ¿no? Van a ir alumnos de quinto y sexto de todo Talavera. Supongo que la coordinación habrá costado mucho trabajo. Bueno, ha costado trabajo, pero gracias al buen hacer de mi compañero Rufino, todo está funcionando bien. En realidad, la organización de toda la feria la hemos llevado entre varios centros de Talavera, no solo el nuestro. Varios profesores, prácticamente todos los institutos, profesores de tecnología, han participado. Hemos podido repartir las diferentes tareas en diferentes grupos de profesores en diferentes centros. Por ejemplo, lo que me comentabas de la visita de los colegios. Los colegios pueden visitarnos si previamente hubieran concertado la visita, ya lo tenemos cubierto, digamos. Todo eso lo han llevado unos compañeros que van a acompañar a los colegios y al mismo tiempo esos colegios van a poder participar en un taller de programación, de iniciación a la programación, concretamente de Scratch. Si te has dado cuenta, traemos unas camisetas que por detrás... Muy bonitas, por cierto. Llevan el logo de Scratch por detrás. Entonces, estamos organizando un taller para que todos los alumnos de primaria que nos visitan tengan la oportunidad de tener un primer contacto con lo que sería la programación de ordenadores, algo fundamental hoy en día. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar a conocer los proyectos de nuestros amigos aquí presentes. A ver, Isabel, ¿con quién has hecho tu... ¿algún proyecto? De aquí he hecho el proyecto con Pedro y nuestro proyecto es el Sigue Líneas. ¿El Sigue Líneas? Sí, es un velocista que lo que tiene que hacer es seguir un circuito que ellos han hecho con una línea, con una cinta negra, y eso lo haces pues poniendo un sensor de infrarrojos. Y lo que tiene que hacer es seguirla, pero con la mayor velocidad posible. Para ganar esa carrera de robots que iba a ver. Ajá. Pedro, ¿qué tal ha sido la coordinación entre los dos? Bueno, pues también colabora una compañera más que no está aquí, pero ha sido fácil. Es decir, una vez que tú te pones a trabajar en un proyecto, al principio es un poco un reto, pero bueno, al fin y al cabo te lo acabas pasando bien porque acabas compitiendo contra ti mismo en algo que... no parece nada, pero para nosotros pues sí es representativo. Uh-huh. El concursar y, bueno, intentar ganar y pasar un buen rato en la feria. Porque esto, claro, no es solo... Mañana es el culmen... Bueno, mañana, el jueves, es el culmen de esta actividad. Pero ¿cuánto tiempo lleváis preparando esto? Pues llevamos dos meses o así. Más o menos. Y claro, cada uno haciendo su proyecto. Y no todos han podido ir a la feria, pero algunos sí que vamos a poder, entonces pues a ver qué tal sale. Estáis contentos, ¿no? Sí. A ver, Álvaro, cuéntanos tu proyecto. ¿Con quién has trabajado tú? ¿Con alguien de tus compañeros de aquí? Aquí ninguno. A ver, cuéntanos tu proyecto. Yo he hecho el Sumobot, vamos, que es un robot, básicamente, que tiene que echar al robot enemigo del tatami, que es un círculo más o menos, y él no salirse, vamos. Ajá. Y bueno... ¿Y tiene aspecto de sumo? No. Tiene más aspecto de un coche de choque que de un sumo, vamos. Bueno, pero el caso es tirar al otro fuera, claro, ¿no? Claro, como sea. Lo importante es que salga. ¿Tiene buena potencia para conseguirlo? Creemos que sí. Bueno, vamos a ver, ¿eh? Ya tenemos un campeón de sumo, otro velocista. A ver, por aquel lado, Carlos. Mi proyecto es 50 kilómetros. ¿Estás con alguno de tus también solo aquí? Sí. Bueno, solo nos referimos. No es que ellos lo hayan hecho solo, sino de los que están aquí presentes. Dinos. Se trata de un 50 kilómetros que también marca la velocidad a la que vas para una bicicleta. Lo hace a través de un sensor que lo ponemos en la rueda y cada vuelta que da, a través de una fórmula, pues marca... en la distancia que has recorrido en el trayecto. ¿Lo has probado? Sí. ¿Y funciona? Sí. ¿Margen de error? Un poco. Un poquito. Un 1%. Para así decir. Bueno, ¿ese en qué participaría también en alguno de los concursos? ¿Ese proyecto? Solo exposición. En la exposición, bueno, que ya es mucho. Oye, decir, sí. Yo no sería capaz de hacerlo, seguro, vamos. Cuéntanos, Silvia, tu proyecto. Pues yo, junto con otras dos compañeras, hemos hecho la automatización de una máquina que utilizamos en educación física para medir la flexibilidad de tronco. La verdad que no solamente hemos utilizado Arduino, que es lo que solemos utilizar en clase, sino que a esto hemos añadido la utilización de Processing, que es otro tipo de programación, que la verdad que nos ha costado un poco más entenderlo, pero nos ha salido bastante bien. ¿Y cómo se... un poco loca. ¿Cómo se puede medir la flexibilidad del tronco? Pues es una especie de caja que se apoya en la pared. Ajá. Y tú lo que tienes que hacer es sentarte con los pies apoyados en la caja y tienes que intentar tocarte los pies, pero sin doblar las rodillas. Y al mismo tiempo tienes que empujar una especie de raíles y hay un sensor de ultrasonidos que lo que hace es que te mide la distancia. Ah. Y luego más tarde pues aparece en el ordenador. Muy bien, yo daría el mínimo, seguro. A ver, Juan Carlos, tu proyecto. Sí, mueve un poquito. Bueno, yo he presentado junto a mis compañeros de instituto un robot sumo, de la modalidad ya ha hablado Álvaro. Uh-huh. Y básicamente ha sido un proyecto muy complicado, puesto que requiere usar muchos sensores a la vez e ir calibrándolos. Bueno, está tu compañero ahí diciendo, sí, es difícil. Álvaro está diciendo, es difícil. ¿El tuyo sí parece sumo o no? No, es un coche. Además, usamos bastantes piezas impresas en 3D, como rampas para empujar al vehículo contrario y diversos otros componentes, como la placa controladora, que usamos un Arduino. ¿Y habéis entrenado juntos, Álvaro y tú? No. Sois competencia. Creo que los robots ni siquiera se han visto. No se han visto, no se conocen las caras. No, no, bueno, habrá que medirse entonces tatami. Bueno, y por último, Sergio, tu proyecto. Sí, yo he traído una maceta inteligente. Con unos cuantos sensores. Funciona como coche cuando no detecta la luz en la planta y también te viene con una pantalla donde está la humedad en la maceta. ¿Como coche dices? O sea, si yo pongo esa maceta a una plantita mía y no le da luz, ¿se va a poner a andar hasta que encuentre luz? Sí, es una maceta que funciona como un coche y anda hasta encontrar la luz en los dos sensores. ¡Qué bueno! Ese es un buen invento, ¿eh? Además no se choca, tiene no un se sensor choca. Ultrasonido. Bueno, me parece un invento fantástico. Tú también estarías en la parte de exposición, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú eres consciente de que eso estaba inventado ya o lo has inventado tú? ¿Se te ha ocurrido a ti? Yo creo que lo he inventado yo. Lo has inventado tú, ¿verdad? Sí. Es verdad, es que yo no lo había oído nunca, ¿eh? Porque, bueno, lo de los robots seguro que ya... Y no es por quitar mérito, ¿eh? A nadie. Pero yo ya había oído hablar de estas batallas de sumo y tal, ¿no? Pero lo de la maceta realmente es algo innovador, ¿eh? ¿Qué se siente como profesores ver que los chavales, bueno, pues pueden desarrollar esa creatividad a la hora de exponer y con los conocimientos que uno les ha dado, ¿no? Pues la verdad se siente pues bastante alegría, por decirlo de alguna manera. Tú has hablado de creatividad y yo le añadiría ingenio también. Claro. Para... pues eso, buscar el sensor más adecuado, colocarlo, ubicarlo en el sitio más idóneo para que no se salga de la línea, en el caso del seguilíneas o de la superficie circular de ese metro, 1,10 m de diámetro que tiene la superficie del sumo, lleva un trabajo bastante, diría casi arduo en algunos casos y muchas tardes de los chicos en casa y en el centro incluso, con la ayuda del profesorado también, pero mucho trabajo. Entonces sí que es muy grato que el día... el jueves, el día 1, pues lleguen y expongan sus proyectos. Y de verdad, aunque ellos se les nota pues cierta gana de ganar, vaya. Claro. Pero para nosotros realmente la satisfacción es el poder ver que esos proyectos más o menos funcionan, que el trabajo está ahí detrás, porque al final no deja de ser una materia de la ESO y del bachillerato, que como tal tiene unos contenidos que se cubren y cómo los chicos muestran pues ese interés por la materia, cómo lo plasman en esos trabajos. Y ya digo, el jueves se pasará bien, pues unos ganarán, otros no, pero yo creo que al final lo principal es pues que los chicos convivan con pues, gente de Toledo, de Torrijos, de Los Llévenes, de Belvir, de donde fuera, y conozcan los proyectos de unos y otros, y hablen y vean la cantidad de cosas que se pueden hacer, el campo tan amplio que abarca la tecnología, programación, robótica, informática, etcétera, y se sientan pues orgullosos al final de sus trabajos. Bueno, yo creo que lo están, ¿eh? Porque se les nota en la cara que están orgullosos de sus trabajos. Hombre, yo sé que los que competís tendréis ganas de ganar, pero yo creo que tiene razón el profesor, ¿no? Sí, el primer objetivo que tuvimos era que funcionase. Claro, o sea, el día que funcionó... Y a partir de ahí, bueno, eso sí que fue una fiesta, vamos, cuando vimos que ya iba hacia un objeto y le echaba fuera. Uh-huh. Y ya a partir de ahí le estamos añadiendo más mejoras para que tenga más potencia, que ataque de otra forma, que no reciba tanto daño. Ya perfeccionando así todo, sí. Qué nivel. Bueno, me están soplando por ahí que en mi compañera Diana González no era excesivamente que le preguntara a Jesús del Pino. Parece que ha habido una relación por ahí, profesora-alumna, que no fue muy enriquecedora. La verdad es que no recordaba, pero en cualquier caso, si pasó, seguramente que no sería, o sea, seguramente que lo llevaba bien. Parece ser que hubo un incidente con una herramienta que se rompió y tal, pero bueno, eso debió ocurrir hace ya unos años, con lo cual yo casi no recuerdo. A mí me gustaría abundar un poco en lo que ha dicho Rufino, en el esfuerzo que se requiere, en la capacidad de esfuerzo que se requiere tanto de alumnos y también hay que decirlo de la parte que corresponde a los profesores, ¿no? Porque, a ver, siempre que organizas cualquier cosa de este tipo, pues es un esfuerzo extra. O sea, en nuestro caso, este año, por hacerse en Talavera, tenemos las dos vertientes, de organizar el evento y luego de organizar nuestra participación. Entonces, bueno, yo sí que quería hacer ver eso y, sobre todo, pues desde aquí agradecer el esfuerzo que todos los profesores que participan en esta feria, pues han tenido que hacer para que sus alumnos puedan participar. Uh-huh. Sois conscientes del esfuerzo, ¿no?, de los profes también para preparar este tipo de actividades, ¿no? Sí, bueno, que claro, desde el primer día que nos lo dan en papel, los proyectos, las sugerencias de proyectos, cómo podemos hacerlo, hasta el último día siempre han estado ahí ayudando a ver a que saliese adelante, que saliese el proyecto al fin y al cabo. Este es un ejemplo de cómo cuando estamos motivados, ¿verdad?, No nos importa echarle más horas, más tiempo, más trabajo para sacar adelante un proyecto, ¿no? Sí, yo creo que al fin y al cabo cuando en bachillerato ya eliges las asignaturas, el camino que quieres seguir, pues siempre que aparece una feria, algo relacionado con lo que a ti te gusta, pues siempre pones un poquito más de ti mismo de interés, y al final pues sale. ¿Qué es lo más gratificante de vuestro De ahora ya sí, como resumen, que ha sido lo más importante y lo más gratificante de todo este trabajo? Vamos por orden, Isabel. Pues yo creo que al fin y al cabo saber que si tú quieres hacer en el futuro una carrera de tecnología y te preparan para hacer proyectos y ferias y eso, saber que si tu proyecto va, o aunque no vaya, si lo has intentado, eres capaz de sacarte esa carrera intentándolo si tienes ganas. Uh-huh. Bueno, a ver, lo más gratificante ha sido terminarlo. Ya cuando está terminado. Pero sí que como que ya tienes ese impulso para ir hacia la universidad, ya coger más confianza en ti mismo de que puedes hacer eso, del orgullo para ti mismo de haber podido con ese proyecto que al principio parecía imposible, pero después ya va cogiendo forma. Muy bien. Carlos. No, Pedro. Yo diría que, bueno, pues un poco en la misma línea, el ver que aunque al principio te parezca todo, pues, cables y más cables y esto es imposible, pues que al fin y al cabo todos podemos hacer cualquier cosa si se lo propone. Aunque parezca difícil, ¿verdad? Aunque parezca difícil, al fin y al cabo. Carlos. Como ha dicho Álvaro, lo más gratificante es haberlo acabado, porque algunos proyectos sí que han tenido sus altibajos, sus problemas, y por ejemplo el mío sí que tuvo algunos, pero hemos sabido solucionarlo con tiempo y esfuerzo, y eso es lo más gratificante para mí, al menos. Uh-huh. ¿Silvia? Pues la verdad que da bastante orgullo, ¿no?, el acabar un proyecto así. Además, te anima a seguir adelante, sobre todo con carreras como las que creo que queremos estudiar nosotros, como ingenierías o arquitectura, que son bastante difíciles, bastante prácticas. Y haciendo trabajos así, pues la verdad es que ya vas viendo un poco cómo es, la dificultad que tiene, pero te anima a seguir, ¿no?, el ver que eres capaz de hacerlo. Juan Carlos. Sí, bueno, lo más gratificante sobre todo es el hecho de tener un reto que tener que cumplir y luego cuando lo cumples. Asimismo, el tener que superar diferentes problemas, diferentes barreras que se van poniendo, que van saliendo, y el ir mejorando con el proyecto, etcétera. Sergio. Pues acabar el proyecto. Después de un montón de cables y de placas, has conseguido unirlo y has conseguido que funcione el proyecto que tú querías. ¿Y el trabajo en equipo? Ninguno lo habéis mencionado, ¿eh? No, pero porque ya trabajamos en equipo todos los días, entonces hacer un proyecto, aunque sea de tecnología, pues siempre requiere trabajar con los compañeros, aunque no sea algo que tú ahora aunque mismo aunque no haya dices, una feria, sí, ¿no? Siempre. Eso es fantástico, sería que lo contéis normal directamente con el trabajo en equipo y que contéis con él, es lo mejor. Muchísimas gracias a vosotros, chicos, y a vosotros, profesores, por habernos acompañado hoy. Mucho éxito en vuestro futuro y no olvidéis que sois el futuro de España, ¿eh? Así que a trabajar mucho. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Nos volvemos a escuchar mañana, no, que es fiesta, ¿eh? El jueves, precisamente el día de la feria. Hasta el jueves. Gracias.